Entre el invierno ya pegó el olor a cedro. Ya la sabana tiene florecitas blancas. El padrote de noche dice a pitar, recogiendo las novillas y las vacas. Y el llanero echa sus cuentos, me siento en una hamaca. Entre el invierno ya pegó el olor a cedro. Ya la sabana tiene florecitas blancas. El padrote de noche dice a pitar, recogiendo las novillas y las vacas. Y el llanero echa sus cuentos, me siento en una hamaca. Todas las aves del monte, unas silban y otras cantan. Y el caballo en el corral reliche y brinca las trancas, porque las entradas de aguas ponen cerro las potrancas. Y es que la lluvia se presta pa' enamorar las muchachas, que en las entradas de aguas no pierden las esperanzas de casarte con un peón de esos que amantan y enlazan. ¡Upa! ¿Cuándo hacemos el rodeo? ¿El 5 de qué? ¿El 3 de qué? ¿De julio? ¿El 3 de qué es la fecha? ¿El 3 de junio? En Huigui, Carabobo. Quinta válida nacional de rodeo. Yo voy de juez. No, no señor, yo voy de juez. Lo hizo mal. Puntuación. Zumbo. Para ti, mi amor. En el estero ya están llegando las aves, al caraván patos, cabanes y garzas. Por el camino se ven rastros de animales, de venado, quiro, chiquiridanta. Y un llanero va marcando la huella sin apargata. En el estero ya están llegando las aves, al caraván patos, labanes y garzas. Por el camino se ven rastros de animales, de venado, vaquero, chiquiridanta. Y un llanero va marcando la huella sin apargata. Con los fuertes aguaceros las sabanas se rebalsan, el ganado busca los secos, el picuria la barranca. Y en esta banda son duras un trinar de paraulata. Más creo yo que este pasaje, creo que nadie se los canta. Tiene un buen timbre de voz y un repique de garganta. Y está bien acompañado con arpa, cuatro y maracas y el bajo de complemento.